Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo. ¿Te atreves a mirarte al espejo? Cuando lo haces, ¿ves quién siempre quisiste ser? ¿O aquello en lo que tus miedos e inseguridades te han convertido? Efecto Espejo abre un espacio para que puedas consultar esas limitaciones que te impiden ser quien sueñas. ¿Y tú? ¿Crees en el cambio? Efecto Espejo. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on. Pues una semana más comienza Efecto Espejo en este lunes santo, 29 de marzo. Charo Capote, Alberto Rodríguez y Javier Mauri hoy por teléfono. Así que muy buenos días a los tres y cuando queráis, adelante. Hola, buenos días Lola. Como tú dices, buenos días de este lunes santo un poco peculiar. Ya estamos acostumbrándonos a este tipo de Semana Santa tan extraño, pero bueno. Y nada, aquí estamos un día más para hablar de temas, como tú ya has presentado, pues Javier Mauri al teléfono hoy. Y bueno, aquí con Alberto y bueno, vamos a hablar hoy de la ansiedad, que en estos tiempos que corren, pues parece que se está haciendo como cada vez más latente, ¿no? ¿No es así, Alberto? Así es. Buenos días a todos, buenos días Javier, buenos días Charo. Hola, buenos días. Y sí, hablar de la ansiedad, ¿qué es? ¿Cuándo esto se convierte en un problema? Porque claro, todos sabemos que la ansiedad pues es necesaria, ¿no? Gracias a la ansiedad pues nos hemos aprendido a hacer cosas, nos movemos a descubrir cosas nuevas, cambiamos nuestra forma, pero cuando esto se convierte en un problema y en una emoción limitante, pues todo viene a nuestra contra. Son problemas en manejarlo y quien lo sufre, sufre un verdadero tormento. Y vamos a intentar ver qué es, cómo intentar ayudar a las personas que lo estén padeciendo, que parece ser que, si no me equivoco, es casi un 20% de la población lo que lo padece, ¿no? Tampoco tiene que ver con la edad muchas veces e incluso ni el sexo, ¿no? Pues Charo, más o menos, pues definiendo así, ¿no? La ansiedad, que se sabe que es esta emoción, ¿no? Cuando se hace limitante y cuando interfiere en la vida, ¿no? Sí, como tú dices, un 20% de la población que esté más o menos bajo estadística, porque yo te diría que es bastante más, ¿no? Porque el que más y el que menos hoy en día vive un poco la ansiedad, de alguna manera. Hombre, la ansiedad para mí es miedo, ¿no? Es miedo cuando no controlamos algo, cuando no controlamos una situación, cuando una situación nos sobrepasa, sea en el nivel que sea, laboral, personal, amorosa, que al final termina ocupando todo, ¿no? Además, suele ser, bueno, ya cuando llega un momento, es bastante fácil, entre comillas, de detectar por los síntomas, ¿no? Es muy importante aprender a reconocer los síntomas para poder ponerle también, bueno, para poder erradicarla, ¿no? ¿Cuándo se convierte esto quizás en un problema? Bueno, pues cuando nos impide vivir de una manera sana, cuando nos impide hacer nuestro día a día, nuestra normalidad, ¿no? Porque cada uno tiene su normalidad. La normalidad no podemos definirla para todo el mundo igual. Cada uno tiene su normalidad, su forma de vivir, su forma de llevar el día a día. Y cuando nos limita, por ejemplo, yo siempre hablo del ejemplo del cole cuando éramos niños, para que vayamos un poco a ese momento, ¿no? Cuando nos tocaba esa asignatura con ese profesor que por lo que sea nos sentíamos acorralados un poco, o que no dominábamos el tema, no dominábamos la asignatura, no sabíamos cómo reaccionar, lo pasábamos mal, sentíamos que podíamos hacer el ridículo. Todos sí tenemos la capacidad de volver a ese punto, podemos recordar esas manos sudorosas, ese nerviosismo, ese no querer levantarnos para ir a clase, incluso fingir que estábamos enfermos. Pues esto es ansiedad, ni más ni menos, que la etapa pues de la infancia o la adolescencia, que todos alguna vez hemos sentido ese miedo. A mí siempre me gusta explicar las cosas para todos los públicos, como digo yo, ¿no? Y seguramente más de uno al oír estará pensando, pues sí, a mí me pasaba esto, me pasaba... Pues eso lo podemos llevar al día del adulto, a la vida del adulto, para poder reconocer qué nos pasa y dejar de tener ese miedo, porque una vez que detectamos cómo va llegando, cómo los síntomas que se muestran en nuestro cuerpo, también tenemos ya la primera herramienta para el principio del fin. El trastorno de pánico, que ahora lo vamos a hablar y también lo vamos a profundizar también con Mauri, me acuerdo que un médico me dijo una vez a mí que incluso los síntomas del trastorno del pánico son muchísimos peores que el del propio infarto. Fíjate cómo puede ser esto, ¿no? Sí, sí. ¿Qué ocurre en el trastorno de pánico? Es decir, cuando ya ese miedo se hace mayor, cuando creemos no controlarlo, empiezan a haber respuestas fisiológicas, psicológicas, porque esto en realidad es un mecanismo de defensa que tenemos todos, sí. Pero es un mecanismo de defensa que se activa en momentos que no se tiene que activar, ¿no? O equivocadamente, ¿no? Un trastorno de pánico, ¿cómo puede pasar esto? ¿Cómo lo puede vivir una persona? Es lo llamado un ataque de pánico. Bueno, pues esto desde taquicardia, sudoración extrema, pensamientos muy, muy, muy negativos, miedo. Es un ataque de miedo, de pánico. Yo puedo hablar en primera persona porque hace algún tiempo pues lo viví, tanto la ansiedad como acompañada de esos ataques de pánico. Yo creo que para ayudar a otras personas a que salgan del infierno hay que haber estado un poco en él, ¿no? Y es mi caso, y de hecho a partir de ahí me empecé a interesar por el estudio de la mente humana y cómo ayudar y demás, y enseñé a los demás a salir pues como yo salí en su momento. Yo fui una persona muy obediente, porque rápidamente cuando uno detecta que algo va mal, pues uno quiere que las cosas empiecen a ir bien, y es muy importante poner de nuestra parte, ¿no? El ataque de pánico es algo que nos hace sentir verdadero, bueno, ya la palabra lo dice. Bueno, en mi caso era pues mucha sudoración, latidos muy fuertes. Mi cuerpo estaba reaccionando a una situación que no me gustaba nada, de la que yo quería salir. Aceptar y asumir cuál es esa situación y, por supuesto, ponerle fin. Hay una cosa que me gusta siempre remarcar mucho, porque el que más y el que menos, sobre todo, es un... ya nos dirás ahora más adelante, pero es verdad que tanto la ansiedad como todo lo relacionado suele atacar más a las mujeres en muchos ámbitos que a los hombres, ¿no? A los hombres tienen unos casos como más particulares. Las mujeres en su día a día suelen tener, bueno, pues mucho estrés, muchas obligaciones, porque claro, las obligaciones son las que nos hacen, cuando no podemos, cuando nos sobrepasan esas obligaciones al tiempo que tenemos para realizarlas, es cuando realmente nos viene esa ansiedad, que es el miedo a no controlar nuestra vida en cualquier ámbito. Solemos acudir al médico de cabecera, ¿no? Y esto me gusta decirlo porque conozco muchas personas, muchas clientas, pacientes, que están tratándose, medicándose por el médico de cabecera, que no hace más que recetarle una pastillita para que duerma o para que... aprenda a relajarse, pero realmente eso es una falsa tirita, porque lo que tenemos que hacer es ir a donde está el problema que produce este síntoma. Una vez que vamos al problema, podemos solucionarlo. Es bueno controlar al principio esos síntomas que no nos dejan vivir, como puede ser con medios naturales, que hoy en día tenemos mucho, pero no irnos rápidamente a la solución fácil, médico de cabecera, relajante, muscular, pastillita para dormir y ala, a engancharnos a eso. No, es un consejo que doy por experiencia propia y por experiencia tratando a muchas personas. Es importante que vayamos a lo que nos produce esa ansiedad y hagamos todo lo posible y lo imposible por cambiar esa situación que nos está mermando la existencia. Bueno, estas cosas, aunque sean así tan agresivas, ¿no? Esos síntomas que seguramente todo el mundo quizás en algún momento de su vida lo sienta, ¿no? Cuando viene el ataque de pánico, que es también algo bastante molesto, bastante maligno, la persona incluso tiene esa sensación de realización, de perder el control, ya viene pánico, ya viene miedo, eso empieza el cuerpo a actuar... esto es benigno, en realidad esto no repercute con ninguna amenaza, es decir, no le va a pasar nada al cuerpo, en realidad son síntomas benignos, de benignos en cierto aspecto, de que no va a producirte un infarto, no te va a pasar nada, no te vas a volver loco. Una cosa que hay que añadir es que, por ejemplo, en el caso tuyo, que tú describes que lo pasaste en algunos aspectos mal, justamente cuando se detectó la causa, eso como arte de magia, desapareció. Sí, porque sí, mucha sí. gente quien esté pasando esto piensa que esto va a ser para siempre, que esto va a ser un sin vivir, pero eso no es así. Simplemente es el propio pensamiento. Que dicen que el mayor enemigo de la persona es su propio pensamiento, ¿no? Claro, A ti que te cuando tajaron eso, es decir, cuando se lo cortaron, como magia, ¿verdad? Sí, bueno, lo corté yo. Realmente nadie, ningún terapeuta, ningún psiquiatra, ningún psicólogo, ni nadie te puede dar esa varita mágica si tú no pones lo más importante, que es la voluntad. Entonces, yo digo, en mi caso fue algo brevísimo, ¿no? Porque yo amo tanto el sentirme bien y la vida que de pensar estar así dije, no, lo que haya que hacer se hace y así lo hice. Fue inmediato y eso me sirvió. Yo creo que fue un aprendizaje para ayudar a otras personas al mismo tiempo a salir, porque es más fácil de lo que parece, pero lo primero es aceptarlo y sobre todo el saber que la persona, bueno, dicen el miedo a la locura, ¿no? Que es evidente que es uno de los mayores miedos que tiene el ser humano, pero cuando una persona tiene miedo a la locura no está loco. Normalmente el loco no es consciente de su locura, loco por decir un término generalizado. Recordar que nosotros pues tenemos, bueno, a nuestro experto, el doctor Mauri, que nosotros no somos psiquiatras ni psicólogos, somos coaching, psicoterapeutas a otro nivel, pero bueno, que disponemos de unas herramientas pues de otra forma, de otra manera, que también pueden ayudar a la persona. El no pensar, sobre todo, es una de las cosas más importantes, no pensar demasiado, no escuchar demasiado lo que nos está diciendo el cuerpo, sino distraer la mente, es uno de los principales consejos que yo doy. Añadiste algo interesante, ¿no? No te vas a volver loco, es una de las cosas que la gente piensa que persigue, que quizás es lo más que atormenta. Bueno, puede ser que el perder la identidad sea lo más que teme el ser humano, por mi punto de vista, que no lo sé, ¿no? Pero no te vas a volver loco, eso es importante, ¿no? La persona que, como dices tú, que esté loca, pues no es consciente en muchos aspectos de que está loco. Hay que ser, mirar con lupa los jóvenes, es decir, nuestros hijos, la adolescencia, ¿no? Esto suele ser ahora, en esta época, un poco difícil en algunos aspectos, que nuestros jóvenes estén padeciendo ansiedad. Algunos lo tapan a los padres o... Sí, bueno, hay casos cada vez de gente más joven y menores, ¿no? Incluso que han llegado a ir al médico por su cuenta, sin que los padres lo sepan, vamos. Yo doy esto de primera mano por padres que han venido a verme muy preocupados porque sus hijos están en tratamiento por ansiedad y ellos ni siquiera se habían dado cuenta. Estamos en la época de no tener tiempo para la familia. No y hablamos tener de un tiempo. Adolescente menor edad. Hablamos de adolescentes de hasta 14, 15, incluso menos, ¿no? Hay niños muy... de 10 y 11 años que ya empiezan con trastornos de este tipo. Es la exigencia de esta sociedad tan tan aplastante, ¿no? Que tenemos que aprender a vivir de otra manera y que esto hay que empezar a cambiarlo, pero desde ya, porque cada vez nos encontramos con... De hecho, es el mal del siglo XXI. La ansiedad, el estrés, la depresión, es el mal del siglo XXI en las sociedades avanzadas, claro está. Nos vamos a la selva y no tienen esos problemas, ¿no? Los que están en riesgo, por ejemplo, las personas vulnerables, por ejemplo, tener traumas en la primera infancia, la edad adulta, algunos antecedentes, quizás, que eso ya no tenemos que entrar en este campo, ¿no? El ser tímido, por ejemplo, el ser aprensivo, todo eso te predispone, ¿verdad? Sí, bueno, son factores predisponentes, aunque en realidad todos somos susceptibles de caer en estados de ansiedad en algún momento, también por exigirnos más, por querer quedar bien, por no querer fallarle a nadie, por el sentimiento de culpa, el querer abarcar más de lo que podemos, el querer que todo el mundo esté contento, el exigirnos más de la cuenta. Y cuando vemos que no podemos dominar, controlar todo eso, es cuando vienen los estados de ansiedad, que bueno, hay muchas formas, ¿no?, de sentir la ansiedad, la falta de aire, la sudoración, palpitaciones, nerviosismo, pensamientos negativos, pensamientos de muerte. Hay gente incluso que llega a llamar a emergencia, claro, pensando que tiene un infarto, ¿no? Yo conozco casos muy, muy de cerca y realmente presentan síntomas totalmente parecidos al infarto, ¿no? Sin llegar después a nada, cuidado, estamos hablando porque hoy en día todavía las enfermedades mentales o de tipo nervioso se consideran que no son enfermedades como tales. Todavía hay muchas personas que piensan que son tonterías, ¿no? Mientras que haya gente que piense que la ansiedad, el que la sufre, es que tiene mucha tontería, evidentemente no habremos avanzado y viviremos en una sociedad sin evolucionar donde va a ser muy difícil erradicarla, ¿no? Porque es evidente que la mente es lo más importante. Y si yo tengo un trastorno emocional que me impide llevar un día a día normal y tener una felicidad, por supuesto, a la larga me va a traer también consecuencias físicas. Mira, hay síntomas... A ver, nosotros es evidente, ¿no?, que siempre desde nuestro consejo, primero descartarse lo orgánico. Hay muchas molestias inexplicables. Vértigo constante, estar como mareado, estar caminando como que parece que estás flotando, como que no sabes dónde, una especie de sensación de náusea, muchos malestares inexplicables, temblores a veces, tics, ese vértigo que te digo, el no dormir bien, no tener una calidad de sueño bien. La gente incluso piensa que tiene una enfermedad orgánica o que tiene alguna anemia, porque también viene una apatía, es decir, un desgano generalizado, una pérdida inexplicable de energía, como que la gente parece que no tiene energía, como que está arrastrando un peso. Este tipo de cosas siempre es aconsejable acudir a un médico y descartar siempre lo orgánico, ya problemas de tiroides, diabetes, bueno, lo que sea, ¿no?, que no podemos entrar en ese campo, ¿no? Pero son síntomas que lo provoca la propia ansiedad y el propio estrés. ¿Qué te puedes perder en la vida cuando estás constantemente, que de luego lo vamos a preguntar al doctor, ¿no?, cuando se cronifica esto, ¿no?, cuando se hace crónico o cuando buscar ayuda, ¿no?, ¿qué te puedes perder en la vida? Pues te puedes perder todo, desde disfrutar de cualquier pequeño momento con la familia, en el trabajo, cuando sales a disfrutar, a tomar algo. Tu mente no está nunca en ese lugar, tu mente está constantemente yendo a ese momento de ansiedad, de nerviosismo, de malestar, de pensamientos negativos, de todo va a ir mal, y constantemente estás en ese estado de irrealidad. Que no te deja vivir el día a día, lo más sencillo. Las personas que sufren de ello, me estén escuchando, sabrán de lo que les estoy hablando, porque es algo realmente bastante incómodo. Por supuesto, descartar factores físicos, pero es que realmente a veces, y yo conozco casos de personas que se han llevado, un año, que ha sido más, descartando factores físicos, con pruebas de todos los colores, con la consiguiente estado de ansiedad aumentado aún más, de que te hagan pruebas para descartar cosas pues de todos los colores, ¿no? Y que eso pues aumenta todavía más el grado de estrés y de ansiedad de esa persona, y al final pues nunca termina de encontrar nada. Tú mismo conoces un caso bastante cercano también de una persona que lleva pues más de 2 años haciéndose pruebas y pruebas. Así y pruebas es. Y pruebas. Así es. Y en realidad no hay nada, ¿no? Solo es todo, ni más ni menos que la mente, ¿no? Cuando viene ese ataque de pánico tan, tan malo, ¿no? Primero hay que recalcar que... intentar asumir esto, es decir, estas cosas van a pasar y no tenerles miedo, porque cuando el pánico aparece sin que te des cuenta. Por ejemplo, tú estás tomándote un café o lo que sea y de buenas primeras te viene eso, ¿no? Y ya la gente se asusta. Estás en un lugar menos en el que tú piensas, en el que estás normal o que estás bien o lo que sea, y de buenas a primeras te viene eso, ahí te rompe tu lógica y eso te asusta de tal manera que empiezan a venir fobias. Ya no quiero ir al cine por si me da, ya no quiero ir allí por si me da, como ayer me dio a tal hora, voy a esperar a ver si a tal hora no me da. Esto es un círculo vicioso dificilísimo de llevar. Hay que darse en hacer hincapié de que estas cosas, hay que asumir que eso no va a pasar nada, que cuando la crisis venga va a haber un efecto automático al cuerpo de que de luego, pasados unos minutos, vuelve otra vez a pasarse. Eso, es decir, esto no va a ser permanente, sino que viene y se vuelve a pasar. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, por supuesto. Pero sí es cierto que ya no es solamente el síntoma ese físico, sino el mental, ¿no? De la persona ya empieza a tener miedo a que sucedan cosas malas a su alrededor. Por ejemplo, eso suele ocurrir mucho en casos donde a lo mejor de repente ha habido un fallecimiento de alguien joven en la familia o inesperado o en un accidente, y eso nos crea un miedo a que vuelvan a ocurrir cosas malas, porque siempre vemos que le pasan a los demás, pero cuando nos suceden a nosotros en primera persona y vemos personas, familiares, amistades, jóvenes, digamos, no es lo a lo que la naturaleza nos dice, y de repente una enfermedad como ahora con el COVID, ¿no? O cualquier otra enfermedad, no hace falta que sea el COVID, ya sabemos la enfermedad del nombre que no me gusta decir, que bueno, que diariamente escuchamos casos. Eso nos genera un miedo a la vida impresionante, y empezamos a pensar, ¿y si le pasa a mi hijo, a mi hermano, a mi amigo, a mi pareja? Ay, y ya nos obsesionamos con ese estado negativo de que pasen cosas malas, y eso realmente limita mucho el bienestar, muchísimo además, ¿no? Yo recomiendo distraer la mente siempre, viendo cosas positivas, intentando no ver tantas noticias negativas en televisión. Algún día leeré, cuando tengamos tiempo y la traiga, la leyenda de los tres monos, que la gente sabe lo que son los tres monos, muchos los tienen en casa como adorno, pero no saben realmente lo que esconde esa leyenda, que es no ver, no oír y no hablar de cosas negativas. No es bueno hacer apología de lo negativo, ni escuchar cosas negativas, ni hablar de cosas negativas constantemente, ni verlas, porque eso lo que va a hacer es invadir nuestra mente de más oscuridad, ¿no? Y siempre es bueno darnos, sobre todo en esos tiempos que corren, apaga un poco la tele y charla con tu pareja, o lee algo alegre, divertido, ten hobbies a la pasear, camina, haz deporte, intentando no pensar demasiado, porque mientras más pensemos lo que nos está ocurriendo, más lo vamos a agrandar. Así es, porque eso que tú dices viene milenario, ¿no? Eso de los tres monos es milenario. Uf, y tanto, recomiendo. Ya se sabía, ¿no? Sí, la sabiduría ancestral. Recomiendo que la busquen, porque además es una leyenda muy, muy, muy interesante. Yo la llevo conmigo desde que la descubrí ya hace muchos años, y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo. De lo que no se habla desaparece. Si no hablamos de las cosas negativas, van a desaparecer de nuestra mente. Pero si estamos todo el día hablando de enfermedades, de lo que le pasó a mi prima, a mi vecino, pues el COVID, pues no sé qué, pues el otro tiene este síntoma, pues yo también, pues he visto en la tele un asesinato de tal. Eso no puede ser. Eso es totalmente contraproducente, y cualquier terapeuta va a opinar igual que yo. Hombre, es que hoy en día la televisión pones las noticias, que siempre hemos amado el terror, tú lo sabes, ya es el verdadero terror. Ese es el verdadero terror, ver las noticias ya te va a cargar sí o sí de ansiedad, del miedo, de la incertidumbre. Si a eso le añadimos a la tele basura que estamos viendo hoy en día, como cuatro personas al grito limpio se insultan, entonces eso te carga más aún de agresividad. Yo no lo puedo entender, pero es lo que tú dices, intentar quitarse la televisión o al menos las cosas que no son buenas para la persona. Eso es una, es cuando entremos ahora, ¿no? En cómo evadir ese tipo de cosas, ¿no? Ansiedad en la pareja, por ejemplo, amar, si nos da tiempo a hablar todo, ¿no? Cuando nosotros tenemos una pareja, es triste, muchas personas, como tú dijiste antes, ¿no?, que están pasando por un proceso de ansiedad, dice, tú no tienes nada, eres una cuentista, eres una quejica y no sé cuánto. Es triste no empatizar ahí, ¿no? ¿Cómo actuar ahí, ¿no? ¿Cómo actuar cuando tu pareja tiene ansiedad? Porque esto no solventado, no tratado a tiempo, puede generar muchísimos problemas o se cronifica, ¿no? ¿Cómo actuar en una pareja? Hombre, evidentemente, sobre todo sentarse a hablar con esa persona y ayudarla en todo lo posible, sobre todo escuchar. Es muy importante saber el motivo, de dónde viene, porque claro, puede ser un motivo familiar, laboral o de pareja. Si es de pareja, ahí tenemos un papel complicado, porque si el problema es que no está a gusto con nosotros, pues hay que solucionarlo igualmente. Pero sobre todo saber de dónde viene eso, y evidentemente siempre es bueno acudir a alguien ajeno, alguien que no sea del círculo familiar o amistoso, sino alguien, un terapeuta que nos pueda ayudar para que hablemos libremente, sin sentimiento de estoy criticando, sino hablando con una persona extraña, donde nos va a ayudar a ver de dónde viene, y una vez que lo detectemos, incluso podemos controlarlo empezando a detectar desde el primer pequeño síntoma, desde el primer pequeño palpitar del corazón, falta de aire, una punzada en la cabeza. Cada uno tiene su forma de detectarlo. Una vez que detectamos eso, automáticamente hay ejercicios facilísimos, como por ejemplo repetir mentalmente una palabra absurda que no tenga ningún significado, muchas veces, muchas veces continuada, la palabra que queramos, ya puede ser café, leche, mesa, sí, lo eso, que queramos. Eso explícalo bien. Por ejemplo, ¿cuándo se tiene que emplear eso? Eso cuando empiecen a venirnos los primeros síntomas, que ya empecemos a reconocerlo, porque claro, primero es conocer nuestro cuerpo. Igual que sabemos, las mujeres, pues cuando van a tener la menstruación, saben que empiezan con un dolor en el costado derecho, no sé qué, o en la cabeza. Pues hay personas que dicen, hoy voy a tener jaqueca porque ya estoy notando que tengo el ojo vuelto. Esto es un poco de humor, pero en realidad es para que me van a entender. Entonces, vamos a saber, pues por ejemplo, estoy notando que me está viniendo como un calor más grande de lo habitual. Este es el primer síntoma de que voy a entrar en un ataque de ansiedad o de pánico. Automáticamente, distraer la mente. Empezar a o leer un libro de humor, o salir a la calle a hablar con quien sea, o empezar a repetir mentalmente la palabra, la que sea, ¿no? Pues leche, Coca-Cola, lo que sea, una palabra que no tenga ningún significado especial, para distraer la mente, para engañar a la mente. Y así poco a poco vamos a aprender. Pero es evidente que si detectamos de dónde nos viene, si es que nuestro trabajo nos genera ansiedad, o nuestra madre nos genera ansiedad, o nuestro hermano o nuestra pareja, detectar, saber de dónde viene el problema, y por supuesto hay que cambiarlo, porque si no lo cambiamos vamos a seguir teniéndolo. O cuando venga esa crisis de pánico, cuando viene eso, por mucho que intentes, eso va a venir. Es decir, cuando ya, como tú dijiste, ¿no?, empiezan algunas personas con ese calor corporal, otros con esa sudoración, o sea, con esa opresión en el pecho, déjalo, no hagas nada. Tranquilízate o intenta que deje que eso va a pasar. Es decir, vas a notar cómo el pulso se sube, cómo se sale de la caja del pecho, vas a notar esa sequedad de boca. Déjalo, tranquilo. Asume esos síntomas que van a pasar. Es decir, cuando hay un sistema nervioso, uno simpático y otro parasimpático, que uno va a regular el otro. Y cuando eso pase, volverás a la normalidad. Sabrás que te viene esa crisis de pánico, pero volverá a la normalidad, porque una de las cosas es no hacer nada, intentar no hacer nada. Y también refuerzos positivos constantes, ¿no? Por ejemplo, yo confío en mí, pese a todo, yo confío en mí. Y bueno, hay un ejercicio que consiste en lo que tú dijiste, en conocerse su propio cuerpo. Por ejemplo, se puede reservar 3 minutos al día, se puede poner la alarma de, por ejemplo, de tu reloj, y se busca un momento donde tú estés más tranquilo o donde tú tengas solo 3 minutos. Pones la alarma, te relajas, intenta hacer ejercicios de respiración, que aunque eso dé ansia, tranquilo. Simplemente imaginar que estamos relajándonos o cómo pasa el aire por la nariz. Y simplemente observar nuestro cuerpo, sin juzgarlo, sino sentir si nos quema el pecho, si nos duele la espalda, sentir el dolor sin juzgarlo, reconocerlo. Si, por ejemplo, tengo hormigueo en una mano, siente el hormigueo, reconócelo. Y así 3 minutos hasta que suelte la alarma, ¿vale? Simplemente sin juzgarlo, solo reconocerlo. Es un buen ejercicio que poco a poco vas acostumbrándote y habituándote a reconocer tu cuerpo, ¿no? E intentar quebrar ese círculo vicioso, ¿verdad? Cuando estas cosas vienen, ¿no? Porque esto es muy difícil. Sí, yo recomiendo, si esa persona vive sola, pues vive sola. Pero si tiene personas cerca que pueda sentir un poco de calor, es muy, muy recomendable que nos mostremos empáticos y cercanos y cariñosos. Sí, es cierto que es uno de los momentos de la vida donde te sientes absolutamente solo, porque nadie te puede ayudar a salir de ahí, nada más que tú. Y como no aceptes eso y no seas capaz de reconocerlo y empieces a cambiar tu forma de ver la vida o esa parcela de tu vida que te inquieta, absolutamente nadie te puede ayudar ahí, solo tú. Bueno, como no sabemos cómo vamos de tiempo, vamos a que entre ya el doctor, ¿no? Porque vamos a ver, porque necesitamos también su opinión. Doctor Mauri, buenos días. Bueno, parece ser que no está. Bueno. Sí, buenos días. Claro. Bueno, sí, está. Bueno, Mauri, vamos a ver. Vamos a empezar con todo este tema tan difícil, ¿no? Para algunos, ¿no? Pero quizás en otros aspectos no es tan del todo negativo porque se puede solventar y se puede superar, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ante todo quisiera puntualizar algo que yo tengo mucho cuidado con eso, porque generalmente solemos poner etiquetas cuando estas etiquetas no son más que eso, etiquetas. Los locos no existen, no existe ninguna nosología, ninguna nosografía en donde se defina la palabra loco como una patología. Eso no existe. Es un término popular que solemos aplicar a toda aquella persona extravagante que hace cosas que no son, que rompen con la normalidad. Con la norma. Uh-huh. Claro, si lo entendemos así, Nikola Tesla era un loco, estaba loco, y nada más lejos de la realidad. Luego, ya centrándonos en lo que tú has preguntado, Alberto, tenemos que entender que, entre otras muchas cosas, somos máquinas biológicas, y la información dentro de nuestra máquina biológica, de nuestro cuerpo, es de dos tipos, o utiliza dos canales, la bioquímica, la química y la electricidad. Cuando la comunicación es química, es muy lenta, pero cuando es eléctrica, es muy rápida. Entonces, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad, como tú dijiste antes, Alberto, es a ciertos niveles buena, positiva, porque nos ayuda a mantener nuestro nivel de concentración y de atención de una manera u otra. Hay momentos en que esa modulación de la ansiedad la necesitamos aumentar más para poder desarrollar mejor las tareas que estamos desarrollando, pero que muchas veces pues necesitamos bajarla pues para, por ejemplo, poder dormir. Que no es que la ansiedad desaparezca, simplemente la podemos regular. Cuando este poder de regulación de la ansiedad se rompe, ya empezamos a tener trastornos, porque ya la ansiedad comienza a ser una forma habitual de respuesta ante cualquier situación. Y aquí hay un trastorno que sí viene recogido, hay varios tipos de trastornos que provoca una ansiedad excesiva, que, por cierto, a esa ansiedad excesiva se le llama estrés o distrés. Hay un trastorno en el DSM-5, que es el manual diagnóstico que solemos usar de la Sociedad de Psiquiatría Norteamericana, que es el trastorno por ansiedad generalizada. Cuando este poder de modulación de la ansiedad queda comprometido por diferentes causas y la ansiedad se convierte en la forma habitual de responder en nuestra vida cotidiana, es cuando decimos que la ansiedad se ha transformado en estrés. Y esto tiene dos consecuencias. Una consecuencia psicológica, obviamente, empezamos a construir nuestra realidad de una forma incorrecta. Nuestro sistema de miedo, que es un sistema bueno, positivo, que nos ayuda a sobrevivir, se dispara constantemente, dando lugar a lo que conocemos como fobia. Cuando ese sistema de miedo se dispara ante cualquier circunstancia, tenemos el otro lado, que se llama ataques de pánico. Estas son las consecuencias psicológicas, pero hay otra consecuencia física, y es que hemos olvidado que nuestros sistemas, todos nuestros sistemas, el sistema vegetativo, que se divide en simpático, parasimpático, el sistema digestivo, el respiratorio, el endocrino, el sistema nervioso central, todos trabajan de una forma mancomunada. Es decir, lo que hace uno tiene consecuencias en el otro. Por ejemplo, hay muchos estudios que relacionan los cuadros depresivos con el sistema inmunológico. Pues la ansiedad es exactamente lo mismo, el estrés es exactamente lo mismo. Puede provocar arritmias cardíacas, puede provocar infartos, puede provocar úlceras gastroduodenales y otros muchos trastornos. Incluso empieza a haber muchos estudios también que correlacionan un estado de estrés continuo y permanente con ciertas formas de cáncer, no como única causa, sino como una causa que puede llegar a ayudar a provocarlo. En este contexto es en donde hay que entender el estrés, y existe estrés, síndrome de estrés postraumático, ataques de ansiedad agudos, trastornos de ansiedad generalizada, porque cada uno tiene su sintomatología, aunque en alguno que otro comparten sintomatología común, y evidentemente los abordajes psicoterapéuticos pues son diferentes, evidentemente. Mauri, cuando la ansiedad, como tú dijiste una vez, en por así decirlo, que tú siempre lo comparaste como los niveles del estado del motor de un coche, es decir, no tener siempre los niveles en lo normal. ¿Cómo poner el nivel de ansiedad en lo normal? Claro. Es el estrés, para diferenciarlo de lo que es la ansiedad, es como si tuvieras el acelerador pisado constantemente casi al máximo, sin estar en el coche moviéndose. Claro, hay algo que es muy interesante, que nos lo proporciona la terapia de la programación neurolingüística, que es construir la realidad. Si construyes tu realidad de una forma coherente, con sentido común y sobre todo con aspectos positivos, esto es, fijándote en aquellos aspectos positivos de la realidad en donde estás, para construir la tuya de una forma positiva y que favorezca tu desarrollo, esta es una buena vacuna para prevenir el estrés o la ansiedad extrema. Muy bien, Mauri. Gracias, como nos los cuentas, Charo. Sí, creo que te interrumpo como siempre porque tenemos que ir. No, Lola nos está diciendo, vámonos. No, y Sinatra te está persiguiendo ya, ¿no? Sí. Bueno, puntualizar que el término de la locura es lo que coloquialmente la gente conoce como el miedo a volverse loco. Que la locura, bendita locura, y ojalá todos estuviéramos un poquito locos para vivir la vida con más alegría, ¿no? Pero es para que nos entiendan todos los que nos están escuchando. Bueno, pues buenos días de lunes, hasta la próxima semana, y esperamos haber aportado un poquito de luz y un poquito de claridad para que sepan qué hacer y sobre todo que entiendan que podemos cambiar siempre y siempre podemos mejorar nuestra vida. Feliz semana, sean felices y coman lo que les apetezca, hombre. Venga, hasta la próxima. ¿Te miras al espejo y ves la persona que siempre quisiste ser y nunca has sido? Si puedes ver el miedo, el vacío, la tristeza, también puedes ver reflejado el éxito, el coraje, la superación y, sobre todo, el cambio. Todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana, Efecto Espejo, un programa que puede cambiar tu forma de ver tu realidad. Fill my heart with song, let me sing forevermore. Efecto Espejo, todos los lunes, a partir de las 11:15 de la mañana. Un programa dirigido por Charo Capote y presentado por Alberto Rodríguez, con la producción de Javier Mauri y la realización de Lola Guerra.